Venim amb Inma. Pitini, asna pitino. Pitonito, tartorra. Obvio, ahí se escuchan los gritos de los chicos. Tiran cascote. Otra vez tiro. Mario, what?